desde Cartagena, Colombia. El sonido de la cumbia. ¿Quién más, baby? Canon. Con Agua Nueva Tropical. Qué rico, señor, esto es para ti. Pertenece y siempre así será. Tú me diste la vida, ¿cómo te podré pagar? La humildad es primordial, el respeto y el amor. Eso tú me lo enseñaste y este gran valor. Y siempre así será. Tú me diste la vida, ¿cómo te podré pagar? La humildad es primordial, el respeto y el amor. Eso tú me lo enseñaste y este gran valor. Reyes, porque